Bien, ahí empezábamos con Solas, una banda muy interesante. Esto es de su... Esperá, como siempre, que me tengo que acomodar el auricular. Esperá, yo me acomodo. Voy a hacer como si nada. Así es si le hablo, ¿no? No, soy yo. Esperá. No sos vos, soy yo. Bien. Ah, mira, escribió el amigo Pablo Ríos de Bariloche. Justo te enganché, así que hoy puedo escucharte en Bari. También llueve. Bueno, te mando un abrazote, Pablote. Estaba diciendo algo y me olvidé, porque me puse a ajustar. Estaba diciendo con lo que empezamos, claro. Esto es el segundo disco de Solas, una banda con sede en Estados Unidos, pero que está formado por mitad de Estados Unidos y mitad de Irlanda, o más o menos, tampoco tenemos que andar con porcentajes justos. Esto es de su segundo disco, no tengo la fecha por ahí, pero... 95, ponerle, más o menos, 90, sí, no sé, más o menos, 96, no me acuerdo mucho. Pero lo que sí me acuerdo es que lo que viene ahora, esto es cuando esta banda cumplió 10 años, la misma banda Solas. Esta banda tuvo mucho cambio de integrantes y hicieron en un teatro en Estados Unidos, recolectaron a todos los integrantes que alguna vez pasaron por Solas, hicieron un recital, editaron un DVD y un disco. Vamos a escuchar una canción que es muy, muy alegre, así. No es para este día lluvioso, pero bueno, qué sé yo. Después nos vamos a poner tristes. Vamos a estar un poquito alegres y después nos entristecemos como de costumbre. Sí, sacame un poquito de medios, subime agudos, bajame graves un poquito de cámara, sí. No, menos cámara. Sí, subime un poquito el volumen, no escucho bien. En los siete bosques, no escucho bien. Poneme un poquito de... sacame un poquito de medios. Sacame en los siete bosques un programa. ¿Un programa? Bien, ahí estamos al aire de nuevo. Ya pasó Solas. Fue demasiada felicidad, ¿no? Ya está. Basta de felicidad. Se acabó. Alfredo Fariña dice felicidades, maestro. Hoy estamos, dice felicidades porque hoy estoy, estamos cumpliendo 21 años con mi señora esposa de casados. Casados con papeles y todo, ¿eh? ¿No? Como esa cosa ahí, ¿viste? Bueno, 21 años. Increíble. No es un bache, estoy viendo que sí. Porque yo tengo que cambiar de lengüeta, porque uno tengo el Facebook abierto, el otro tengo el blog para ver la lista de temas y no, yo te cuento cómo es la cuestión. Bueno, Matt Molloy. Matt Molloy, un flautista de la recontrahostia, un tipo de Waterford, un pueblito, un pueblo, ciudadita en Irlanda, al oeste de Irlanda. El tipo toca todavía con los Chieftains, tocó en la Botiván. Bueno, un capo, un bestia. Esto es de su, hasta donde yo sé, su último disco solista. Me parece que después no grabó nada más solo. Es del 96, bastante viejo. Un discazo, un discazo. Vamos a escuchar un set de Chicks. Perdón, es un Sleep Chick lo primero que vamos a escuchar. Se llama A Fig for a Kiss, un higo por un beso. No sé, como particularidad, por si te interesa, está tocado con una flauta baja, que está en si bemol, no está en re como la flauta de concierto común irlandesa, sino que está más baja. Y tiene por eso un sonido bien gordote, que a mí me encanta. Es muy complicado de tocar, tenés que estirar mucho los dedos. En fin, si te interesa, te lo digo. Ahí pasaba entonces Matt Molloy. Para evitar que se me llene la casilla de mails de gente quejándose, yo dije que era un slip jig. En realidad empieza con un slip jig, sigue con un hornpipe y termina con un reel. Por eso es que después todo el mundo me dice, epa, ¿cómo no dijiste eso? Datos muy importantes, que la gente está muy atenta. Vamos a continuar con músicos. Una señora que toca el arpa, se llama Maura Nicasidy. Bueno, así es más o menos como yo lo puedo pronunciar. No sé si es más o menos. Ni siquiera sé si es parecido, mira lo que te digo. Es una señora que toca el arpa, conformate con eso. Y un señor que toca la guitarra que se llama Chris Newman, a ese sí lo puedo pronunciar. Él es de Inglaterra. Ya como dúo grabaron varios discos. Esto es de un disco que hicieron exclusivamente de ¿cómo se llama? De melodías de Thurlow Tocarolan, este arpista que cada tanto pasamos cosas de él, un arpista de 1600 y pico, de Irlanda. Vamos a escuchar una de las composiciones que no es, hay como no sé, como un puñado de unas 10 temas que son muy conocidos y otros que no tanto. Esto es un tema que no es de los más conocidos. Se llama Robert Jordan. Como algunas veces contamos, el señor Thurlow Tocarolan era un arpista itinerante y componía melodías y canciones para sus mecenas. Por eso muchas de las melodías que él hizo tienen nombres de gente, porque se las dedicaba al tipo que le ponía la tarasca, taca, taca. El tipo te hacía la canción. En fin, escuchemos. Ahí pasaba entonces Chris Newman en la guitarra y esta señora que no puedo pronunciar en el arpa, haciendo una composición de Thurlow Tocarolan. Vamos a mandarle un besote al amigo Héctor Cristofanetti de Buenos Aires. guitarrista, de los primeros de que empezó con esta cuestión de la movida de la música celta en Buenos Aires hace muchos, muchos años. Empezó con la banda The Shepherds. Todo un prócer en la escena de la música irlandesa en Buenos Aires. Y ahora está armando otro grupo, así que en algún momento vamos a presentar lo que está armando. Sigo esperando para presentar oficialmente el disco de Aru Firine, Alfredo, si me estás escuchando, que considero que debe ser un hito, casi ya, sin haberlo escuchado entero, me animo a decir que seguramente el mejor disco grabado alguna vez en Argentina sobre música irlandesa. Seguimos esperando para presentarlo como se debe. Mira, ahora viene un tema, este es un tema súper clásico, no sé si alguna vez lo pasé en el programa. ¿Por qué lo estoy pasando hoy? Porque el domingo en el canal Encuentro pasaron la película Barry Lyndon. Yo hacía un montón que la había visto y ahora la vi nuevamente. Por suerte la agarré y ya estaba empezando. Barry Lyndon, te cuento, por si no estás al tanto, es una película de Stanley Kubrick, una película del 76. Terrible, terrible película, maravillosa película. Bueno, como todo, casi todo lo que hace Stanley Kubrick. Es la historia de un irlandés, ahí por 1700 más o menos, cuando Irlanda estaba invadida por los ingleses. Son como las aventuras de este señor, Barry Lyndon. Bueno, Barry Lyndon es el nombre que adopta después en la película. No te cuento mucho, pero nada, la película es una maravilla. Creo que se conozca la fotografía. Tiene una fotografía increíble. El tipo, por ejemplo, las escenas de noche, de iluminación con velas, decidió no iluminar con nada, solamente con luz de las velas, y está basado en muchos pintores ingleses de la época. Las imágenes, te las recomiendo, búscala, está por ahí para que uno la piratee, te la puedes bajar en alta resolución y la disfrutas, una maravilla. Y esa película tiene música, entre muchas, tiene cosas de Bach y qué sé yo, pero también tiene música de los Chieftains, que Chieftains, es una banda de Irlanda. Yo me acuerdo de cuando vi esa película, todavía no conocía lo que era la música irlandesa, la música celta. Era muy jovencito cuando la vi, pero lo que sí me acuerdo es que me había encantado la música. Después, casualmente, llegué a todo este mundo de la música. Epa, esos gritos, es el taller de radio que tenemos al lado. Yo muchas veces es que escucho acá los gritos y después en la grabación no los escucho. Entonces, mucha gente me debe escuchar que yo menciono gritos que después no se escuchan. Bueno, por las dudas te aclaro que están gritando acá al lado y bueno, no sé si sale el aire eso. Decía entonces, una de las canciones, una de las melodías que está todo el tiempo girando en la película, es una, en realidad está derivado de un poema de 1700 y pico que se llama Mujeres de Irlanda. El nombre es en gaélico, tampoco te voy a intentar pronunciarlo. En realidad es un poema que está considerado dentro de lo que llaman las canciones rebeldes, las rebel songs en Irlanda, porque si bien habla de una mujer, pero es como una metáfora, digamos, habla como de una mujer maltratada. La mujer vendría a ser Irlanda maltratada por Inglaterra. No me acuerdo en qué año, pero en el siglo XX, un músico le puso música, le puso un aire, y ese aire fue como muy difundido. Y bueno, la grabación de los Chieftains es instrumental de este aire que se llama Mujeres de Irlanda, un tema recontra conocido dentro del repertorio de la música tradicional irlandesa. Entonces, escucha este tema y si tenés ganas, acordate, Barry Lyndon, una película de Stanley Kubrick, búscala porque te la podés piratear. Y si no, anda a tu club, al videoclub amigo, y te la alquilas porque vale la pena. Es una película muy interesante. Thank you. toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. En los siete, vos, ¿qué más? Y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Ahí pasaban entonces los Chieftains haciendo Mujeres de Irlanda. Bellísimo, bellísimo aire. Mirá, vamos a continuar con tres canciones juntas. Y ahora sí tiene que ver con la hora del día. Acá está como ya oscureciendo. Está nubladito, está fresquito. Entonces viene muy, muy bien esto que vamos a poner ahora. Tres canciones juntas, tres mujeres de esas que cantan como susurrando, como que como si no tuviesen ganas de cantar. Y a mí me encanta cuando pasa eso. Lo primero que vamos a escuchar es la señora Vashti Bunyan, señora inglesa. Empezó en los 60s tardíos, hizo un disco maravilloso. Ahora que te digo, no sé si es 60s o 70s tempranos, por ahí, más o menos. Pero hizo un disco maravilloso. Después, por algún motivo que yo no conozco, por lo menos, se alejó de la música. Y ahora hace poco ya está grande, grande, peina canas, tiene arrugas. Pero volvió a los escenarios y en algún que otro festival de música folk aparece la señora Vashti Bunyan. Vamos a seguir con una cosa bastante rara. Es una actriz alemana, trabajó en algunas películas de Wim Wenders. La señora se llama, a ver, Sibyl Bayer, creo. Eso es más o menos algo por el estilo. No sé cómo se pronuncia en alemán. El tema es que es una... Esta actriz tenía como una especie de hobby de hacer canciones y las grababa en su casa, en un grabador de carrete abierto, esos grabadores que en su momento eran de buena calidad. El hijo, en el 2006, dijo, le voy a editar estas cosas que grabó mami. Y bueno, y se editaron. No sé cuánto éxito tuvo el disco. La señora es medianamente conocida porque, bueno, es actriz de cine y participó, bueno, trabajó con Wim Wenders, ¿no? Que no es moco de pavo. Vamos a escuchar una canción de ella entonces que dice, se llama Says Elliot, o Elliot dice. Canta en inglés, pero es alemana la señora. Y vamos a terminar con una bellísima canción de la señora Meg Bird. Meg Bird es la voz de, ¿cómo se llama? Espers, que es una banda muy interesante de Estados Unidos y con muchísimas influencias del folk inglés, del folk rock inglés. Ella tiene un par de discos solistas que son muy interesantes. Vamos a escuchar una canción de 2007 que se llama All I Ever Wanted, todo lo que siempre quise. Tres canciones de mujeres susurrándote al oído y nada más. Be the one who's left behind while the other one goes out to life and comes back home to find me sitting pretty happily surrounded by a house with cups and all the sources and not a bit of dust. Days going by in clouds of flour and whitewashing. Life getting lost in a world without end. I wanted to be the dust on my boots and a single silver earring and a suitcase full of notes and a band of wayward children with their fathers left behind all in their castles in the air and houses in the land. keep bringing your friends to me. heaven. Wanted was your loving. All I ever wanted was just to love, love you too. Siete Bosques te cuenta la historia de los instrumentos tradicionales de la música irlandesa. Hoy, el buzuki. Ay, no, pero no me va a salir. El buzuki. El burro. No me sale más espontáneo el asunto. Si no, está muy forzado. Te tenés que poner serio. El buzuki. Después de estos tres temas cantados por mujeres, ¿con qué seguimos? Ah, mira, vamos a... Sí, ya me encontré. Me pierdo, pero me encuentro rápido. Vamos a seguir con una señorita. Yo no la conocía. Esto es un aporte indirecto, porque él no me lo mostró para que lo pase en el programa, pero me pareció interesante. Un aporte de Mariano Anastasiades, conocido como Hermano Sol. La señorita en cuestión se llama Laura G. Martin. Toca la flauta, toca la guitarra y canta. Es inglesa. Tiene una gran influencia. No sé si en este tema es donde más se percibe, pero hay otros que son calcados. Una gran influencia de Kate Bush, se le nota muchísimo. Bueno, nada, vamos a escuchar. Esto es un disco del 2012. Vamos a escuchar una canción que se llama Only the Waiting, solo la espera. Entonces, Laura G. Martin, reitero, aporte indirecto, inconsciente, sin que él lo quisiera así, pero bueno, lo conocí por el amigo Mariano Anastasiades. Hermano Sol, que te mando un abrazote, aunque no estés escuchando, te lo mando y quedará por ahí en el éter. Days Pasaba entonces Laura G. Martin, te dije, ¿no?, que tocaba la flauta, ese, le gusta poner muchas flautas en todos los temas que hace. Only the Waiting se llamaba esta canción. Se nota, ¿no?, también la influencia de Kate Bush. ¿Qué decís, Pablo? ¿Se nota o no se nota? Pablo no nota nada, Pablo no tiene. En fin. Está congestionado, sí, tío, una voz hoy que parece Tom Waits. Agárrense cuando lea a Pablo hoy. Pablo es Pablo Santiago de Te Llamaré Viernes, ¿no? El programa que viene después de nosotros. Que le dejamos el rating bien. Ah, sí. Sí, sí. ¿Qué tenemos en el Zoom? Tenemos que. Sí, me pasa, Pablo, pasa. Dije la semana pasada que íbamos a tomar como costumbre comentar las cosas que pasan en el Zoom de la radio todos los fines de semana. Siempre pasan cosas y muchas veces pasan cosas muy interesantes, casi siempre, diría. Y a veces muy, muy, muy, muy, muy interesantes. Y a veces muy, muy interesantes. No bajamos de muy, muy interesantes, nunca. Tenemos una política. ¿Qué es una sirena eso? ¿Y por qué me callo? Para que escuchen la sirena. Y bueno, no sé. Para que entre un poco de realidad al programa. Mira, este viernes 17 a las 21:30 horas, tenemos un espectáculo que se llama Canto Puro, Testimonio Poético, ese es el subtítulo. La descripción, según reza el afiche, dice: encuentro con la poesía y la música para homenajear la naturaleza en sus pájaros, flores y cielos, y al hombre de vida sencilla y natural. Tres intérpretes haciendo poesía, canciones y música aquí en el Zoom de la radio. Cora Gabras, bueno, yo la conozco porque he ido un par de veces al círculo de lectores, así que a Cora la conozco. Oscar Benítez, que es el guitarrista, es el músico, y Silvia Rodríguez. Eso va a pasar el viernes aquí en el Zoom de Alas a las 21:30 horas. La entrada cuesta 30 pesos. Y el sábado va a estar Tortuga Caramba, que es este ensamble de percusión africana, muy interesante, muy lindo. Yo lo vi varias veces. Supongo que será a las 10. ¿A qué? No se sabe. A ver, Ceci, decime a qué hora es. No saben. Ceci me hace ese gesto que es como una risa invertida, ¿no? ¿Cómo se qué quiere decir? No tengo ni idea. Bueno, pero Tortuga Caramba va a estar aquí en el Zoom de la red. Seguramente, ponele a las 10, hora bolsonera, ¿no? Está anunciado a las 10, empieza a las 12:30. No. Siempre intentamos ser puntuales, pero bueno, siempre lo logramos. Y no sé cuánto cuesta la entrada. Ceci, ¿vos sabés cuánto cuesta la entrada? No sabemos. Bueno, nada, llamá a la radio y preguntá. ¿Qué tanto? Bueno, Tortuga Caramba, igual, ¿no? ¿Conoces? ¿No anda el teléfono, decís? Ah, no querés que nos llamen ahora. No puedo mirar en el Facebook porque no tenemos mucho tiempo. Pero bueno, Tortuga Caramba, mucha gente lo conoce, ¿no? Bueno, al menos yo lo conozco hace rato. Es un número muy interesante para ver. Percusión africana. Bueno, esto es viernes y sábado, entonces estas son las propuestas de esta semana. Podríamos hacer como un separador y una sección, ¿viste? Y lo vamos. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Eso siempre digo lo voy a hacer y después no hago nada, pero esto lo voy a hacer. Ahora sí me perdí. El tema 10 no lo pasamos. No, bueno. Esto es una banda. Es una banda de. Aguanta, espera que alguien me escribió. Ah, Héctor Cristofanetti me pone buenísimo. No sé, buenísimo a qué. Me puso buenísimo. Especifica Héctor. ¿Buenísimo qué? Lo que pasamos, lo que va a venir en el Zoom. Por ahí está escuchando algún disco y escribió buenísimo porque, no sé, o está viendo alguna película. En fin. Bueno, vamos a seguir entonces con una banda de Estados Unidos, una banda de Los Ángeles. ¿Qué sé yo? Se etiqueta como indie rock. Viste que es una etiqueta tan amplia que cualquier cosa entra ahí adentro. Pero bueno, pero yo lo estoy poniendo así que ya sabes que es bueno, porque si suena acá en el programa ya sabes que es una maravilla. En fin, A Secret Message, no puedo pronunciar mensaje, es message, no sé, no me sale. Un mensaje secreto para vos, te lo digo en argentino. Devix se llamaba la banda. I wanted to beg and beg and Bien, ahí se ve entonces Devik haciendo un mensaje secreto para vos. Nos pasamos de nuevo, yo pensé que íbamos a terminar a tiempo, pero nos extendemos, vamos a pisarle un poquito el tiempo a este programa que viene ahora, que se llama Te Llamaré Viernes, un programa en donde te leen cosas. Si vos sos medio Aragán, medio vagoneta, Ceci, Pablo y Eduardo te leen cosas, pedazos de libros y demás. Nos vamos a ir con un violinista y un guitarrista, Kevin Bark y Jed Fully. Ellos tocaban juntos, ahora ya no más, en la banda Patrick Street y en un montón de otras bandas. Vamos con un set de temas bretones, que es de Francia, ¿no? La parte celta de Francia, por así decirlo, donde está Baxteris. Con eso nos estamos yendo, los dejo en manos de los chicos y chicas de Te Llamaré Viernes. Chau, hasta el miércoles. I heard the old